Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos se encuentra escuchando el programa Aire Puro en su versión 797 en alguna de las radios que nos retransmiten, radios amigas. Muchas gracias por seguir generando contenido, por seguir poniendo los micrófonos donde creemos que se debe, que es en los pueblos organizados, en las distintas acciones que se están generando, las líneas de pensamiento que se están generando también en los distintos territorios, para hacerle frente a esta enfermedad sistemática que hemos vivido, que en este mes, en este Aire Puro del día 9 de septiembre del 2023, lo enmarcamos o conmemoramos los 50 años del golpe cívico-militar de 1973 acá en Chile. Reconociendo que fue un proceso que fue que ocurrió en todo Villayala, en todo Sudamérica, y que fue sucesivo, que es un poco lo que está ocurriendo ahora también. Siempre hay que prestar atención a la historia anterior para ir descubriendo la de ahora. Lo hemos dicho antes aquí en Aire Puro, antes del 11 de septiembre veía mucha gente que pensaba que no podía haber un golpe de Estado, sin embargo lo hubo. Y lo mismo ocurrió en Honduras, lo mismo ocurrió hace poco, digo. Desde el 2010 en adelante, lo mismo ocurrió en Honduras, el intento de golpe de Estado en Ecuador, lo mismo ocurrió en Brasil, lo mismo ocurrió en Perú, en Bolivia, entonces en Ecuador también. Entonces tenemos que prestar atención. De hecho, el día de ayer, hoy día en la mañana, impresionantemente en Argentina, en el barrio no me sé el nombre exacto, pero es Harlem o algo así, unas centenares de militares desfilando por la calle, algo que es común porque hay cerca uno de estos establecimientos, instituciones de milico, pero la cantidad de milicos que están saliendo justo antes de las votaciones entre la extrema derecha y la derecha llama la atención, por lo menos. También comprender o recordar de que en estos días, algo que nombrábamos la semana pasada, la extrema derecha está haciendo, una vez más, a través de sus medios de comunicación también, establecer de que ellos no quieren participar de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, porque no están de acuerdo con el gobierno. Y en realidad hay que recordar de que ellos nunca han participado en ninguna de las conmemoraciones, entonces ni siquiera durante su gobierno. Entonces así es como se establecen las falacias de estas personas, y se establecen bastante bien. De hecho, inclusive Poduje está sacando unas notas en distintos medios de comunicación que son impresentables. Apología al golpe de Estado directamente. Y bueno, y por otra parte también hacer notar de que se está tratando de establecer de que siempre se ha hecho así, de que nosotros, las personas que estamos haciendo acciones a propósito de la memoria, somos quienes traemos el odio y la división, cuando el odio y la división se establece asesinando o torturando a una multiplicidad de personas. Eso es impresionante que lo presenten al revés. De hecho, según el informe Valech, más de 38.000 personas fueron reconocidas como víctimas de presión política y o tortura entre 1973 y 1990. 38.000 personas. Y Nosotros sabemos de que al informe Valech hay muchas personas que no quisieron participar también, porque tenían una objeción de conciencia en términos de la institución que ahí había, y otras muchas que quisieron participar pero que no se les permitió por distintas razones. Entonces, por lo menos 38.000 personas fueron reconocidas como víctimas de prisión política y o tortura entre 1973 y 1990. Y como se dice por ahí, a balazos lo hicieron porque las urnas no pudieron. Para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la oposición esperaba controlar 2/3 del Congreso para derrocar constitucionalmente al gobierno electo de Allende, de la Unidad Popular. En realidad, yo siempre digo Unidad Popular, no solo Allende. Pero el pueblo dijo otra cosa. La Unidad Popular pasó de un 36,3% en el 70 a un 43,3% en marzo de 1973. Las elecciones presidenciales en septiembre de 1970 fueron del 36,3% y las parlamentarias de un 43,3%. A ese escenario entonces fueron el que se está enfrentando Allende. Muy distante, muy diferente de lo que hoy día el Frente Amplio está ocurriendo con el Frente Amplio. Así que muy, muy distinto. Y también, bueno, eso es un poco un adelanto de lo que le vamos a traer hoy día. Vamos a traer varias canciones en conmemoración, de memoria. Algunas que son más desde la tristeza, porque también hay que vivir la tristeza de nuestras compañeras y compañeros asesinados, sin duda. Pero también ir saliendo del dolor y buscando otras formas, ¿no? Entonces, nuestras canciones que nos han acompañado desde siempre, hoy día nos van a acompañar acá también. También tenemos algo más que contarle, es que, y es por otra dimensión del ser, ¿no? Aire Puro, como programa radial, está de cumpleaños en estos días. De hecho, me parece que es el 8 de septiembre. Entonces, desde el año 2007 es que se inician las transmisiones como Aire Puro, desde la Radio Placeres. Y como dice ahí un compañero, dice que es logrando hacer una radiografía sonora de las resistencias del territorio, con las voces diversas en conflictos socioambientales y de lucha por derechos en general, ¿no? Derechos no solamente por la humanidad, sino que también por el resto. Así que ahí estamos en esa también, recordándonos quiénes somos, porque es importante también ver en nuestra historia personal y colectiva cómo nos vamos transformando y cómo vamos incorporando nuevos elementos a nuestra forma de pensar y de ser. También hoy día vamos a tener noticias desde aquí mismo, porque resulta de que nuestras compañeras y compañeros desde ahí de Placilla, y no solamente Placilla, sino que distintos territorios, Casablanca entre otros, se han movido, estuvieron aquí generando una propuesta y propuestas, ¿cierto? Aquí en Valparaíso. Entonces vamos a hablar con Vicente Celedón Collao, quien es representante de Placilla Unida por el Medio Ambiente, PUMA. Así que ahí le vamos a preguntar cuáles son los recursos que interpusieron, cuál es la propuesta que hay, cuáles son la amenazas que hay aquí en el territorio. También vamos a escuchar las voces de compañeros y compañeras de distintos territorios. Vamos a escuchar la voz de Dariel, nuestro compañero de ahí de Entre Cerros, que nos va a responder a la pregunta de cuál es la relación entre el golpe de Estado y los conflictos socioambientales hoy día. Y también de Cavieres, nuestro compañero ahí desde el MAT. Así que eso, y vamos a tratar de hacer ahí un contacto telefónico al final del día con Lamel, nuestra compañera que anda ahí ahora en un encuentro en Santiago. Así que ahí le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, porque las mujeres, las cabras de distintas luchas territoriales se han juntado ahí, mira, justamente por estas fechas para ir configurando a ver qué es lo que pasa. Pues. Y al parecer vamos a conversar con gente que nos va a contar un poco la historia de como hija de detenida desaparecida de allá de Argentina. Para que vayamos haciendo los paralelos, ¿no? Esto que decíamos al comienzo. Eso pues, compañeros, es siempre una alegría estar con ustedes de alguna manera. Agradecemos que sigan luchando, que se sigan organizando desde hoy día, bueno, desde hace rato, pero desde hoy día en adelante hay una serie de convocatorias en todos los lugares, en todos los territorios. Desde anoche ya han habido propuestas, protestas, ocupación de calle, están los movimientos docentes, están los movimientos de poblador y pobladora en lucha contra la ley antitoma, Están las organizaciones territoriales que están no solamente protestando en la calle, sino que presentando recursos, presentando querellas. Está la lucha mapuche, que está en sus distintas dimensiones también de cómo habitan su territorio. Están también compañeras en el norte en la lucha contra ese gigante minero que le tiene destruido el territorio. Se me había olvidado de que también tenemos un audio de nuestra compañera Paz Neira, que nos está presentando un librito ahí que es muy importante a propósito de la memoria. Así que también un saludo de Payapa Bobalmapu y Melipeusco particularmente. Así que desde ahí, pues compas, nosotros somos una agrupación que viene desde distintas líneas ideológicas también. Eso es importante reconocerlo. Y desde ahí estamos construyendo este espacio. Así que invitamos también a todos ustedes a que vayamos haciendo lo mismo, generando distintos espacios, pero sobre todo una orgánica que nos permita avanzar políticamente. Es muy importante hoy día avanzar políticamente porque estamos quedando muy atrás. El retroceso es demasiado grande y sin duda también este va a ser un impulso para que hagamos otra cosa nueva, ¿no? No nos quedamos en lo de la nueva constitución solamente, que la vamos a rechazar esta propuesta republicana sin duda, o anular o lo que usted quiera, pero yo invito principalmente a rechazarla para que con hartos votos en contra no quede ese escrito como texto nuestro, pero principalmente también pensar en todas las otras aristas de la política, pues. Así que al aguante, compas. Ahora vamos a escuchar la voz de Allende ahí en México, que estuvo en la universidad y que da un breve discurso de unos 3 minutos, que es bastante bonito, a mí me hace sentido. Y después vamos a escuchar a Pablo Milanés con Yo pisaré las calles nuevamente mientras tratamos de hacer el contacto telefónico. Estás escuchando Aire Puro. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo.

La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Vamos a ir en aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y, como les decíamos, teníamos para la entrevista de esta semana la voz necesaria ahí de nuestro compañero representante de Puma, Placilla Unida por el Medio Ambiente, Vicente Celedón Collao. Compañero, primero que todo, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Vicente Celedón Collao, representante de Placilla Unida por el Medio Ambiente. Eso. Oiga, compa, antes de entrar en la conflictividad actual, cuéntenos desde cuándo, cómo se han organizado ahí en Placilla Unida. Sí, mira, Placilla Unida por el Medio Ambiente surge en resistencia al proyecto de torres de alta tensión aproximadamente hace 3 años. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿En Instagram? Nos juntamos y dijimos, bueno, partamos por algo, vamos a comenzar haciendo limpieza. Y partimos así. Eso, ¿cuándo fue que se cortó un poquito la llamada cuando dijo el tiempo? A ver, voy a moverme un poco a ver si me escuchan mejor. Eso, gracias. No sé si se escucha mejor por acá. Sí, quizás porque se cortó. ¿Aló? A ver, ¿aló? ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos. Mira, como te comentaba, nosotros comenzamos hace aproximadamente 3 años. Uh-huh. Y partimos 6 vecinos alrededor haciendo limpiezas, recuperando espacios, intentando generar un poco de sentido de pertenencia con la comunidad de Placilla. Sí, pues compañero, porque bueno, podría hacerle una ubicación geográfica a la gente que no es del territorio y decirle dónde queda Placilla y un tantito de cómo es también. Sí, Placilla de Peñuelas está a aproximadamente 20 minutos, 30 minutos de Valparaíso, el centro de Valparaíso. Geográficamente, la verdad que no sé cuántos kilómetros son específicos, pero no son muchos. No son muchos. Y bueno, Placilla es un pueblo que comienza su primer barrio, se llama Aguas Buenas. Entonces esto nos da un mensaje y nos dice que el territorio está lleno de agua, de embalse. Está el tranque La Ceniza, el tranque El Peral, el lago Peñuelas, el tranque de La Luz, que si bien estos dos últimos son creados artificialmente, son muy ya identitarios de la localidad de Placilla y son parte de Placilla. El tranque de La Luz fue creado en 1905 alrededor, a través de la primera central hidroeléctrica de uso público para Chile. Uh-huh. Esto, Placilla siempre funcionó como una ciudad estratégica, una localidad estratégica para Valparaíso. Uh-huh. En ese entonces Placilla generaba electricidad a través de una hidroeléctrica, el Sauce que se llamaba, para los tranvías de Valparaíso, que en ese entonces eran arrastrados por caballos, y alrededor del 1907-1908 comienzan a funcionar con la electricidad que Placilla generaba con la central hidroeléctrica El Sauce. Mira. Y bueno, Placilla está lleno de acontecimientos históricos también. Ahí ocurrió la batalla de Placilla de 1891 entre el ejército balmacedista apoyado por el ejército y los congresistas apoyados por la armada, donde ahí se han encontrado muchos vestigios arqueológicos de esta batalla que fue lo que finalizó este conflicto, esta guerra civil, y que dejó una marca en Placilla. Uh-huh. Fue una guerra civil sangrienta, una batalla sangrienta, alrededor de más de 3.000 muertos en Placilla de Peñuelas, Y principalmente eso, también aprovechar, al recordar la historia, invitarlos también a que visiten el Museo Histórico de Placilla, donde se cuenta toda bien, muy bien esa historia. Buenísimo. Agradecido por esa invitación. De hecho, a propósito de lo que vamos a conversar, es necesario también ir a mirar, porque tanto Placilla como otras localidades de aquí de nuestro territorio se están viendo amenazadas por distintos proyectos, pero particularmente uno que ustedes, que son las torres, ¿cierto? Que ustedes han venido aquí a Valparaíso a alertar. ¿Podría usted contarle de qué va este proyecto, desde cuándo lo conocen y cuáles son las afectaciones que ustedes pueden observar hacia el futuro? Sí, bueno, este proyecto es un proyecto interregional que viene desde Melipilla hacia Viña del Mar. Pasa por Casablanca, Melosilla, pasa por Cartagena, pasa por Placilla, La Pólvora y termina en Agua Santa. Bueno, este proyecto nosotros, como te comentaba, lo conocimos hace aproximadamente 3 años, que fue nuestro motivo de levantamiento de nuestra organización. Por eso nos juntamos. Y bueno, si bien viene hace más años este proyecto, lo conocimos en esa instancia y comenzamos a organizarnos, a participar. Participamos de la jornada de participación ciudadana, pero la verdad es que nos damos cuenta de que la participación ciudadana dentro de estos proyectos eléctricos, que son de interés nacional, finalmente funcionan de manera simbólica o estética, porque nosotros desde un comienzo mencionamos que era ilógico que el trazado pasara justo por sobre la única cascada costera de la región de Valparaíso, que es el Salto del Agua. Y en ese sentido comenzamos a intentar generar sentido de pertenencia con las personas en el bosque, que la gente visitara el Salto del Agua, generar en cierto sentido una especie de ecoturismo que proteja el Salto del Agua, la localidad. En ese lugar hay alrededor de más de 8 miradores que apuntan hacia esa cascada, y actualmente nos encontramos en el proceso judicial. El día de ayer presentamos un segundo recurso judicial, en este caso un recurso de invalidación a la resolución de calificación ambiental. Anteriormente habíamos presentado una reclamación dentro de las observaciones ciudadanas que presentamos. Presentamos alrededor de 4.000 observaciones ciudadanas y muchas de ellas no fueron subsanadas. ¿Frente a quién presentaron estos documentos? ¿Qué cosa? ¿Frente a quién presentaron estos documentos? Ayer presentamos estos documentos, sí. ¿Pero a quién? ¿Al Ministerio, a la Seremi? No, eso lo presentamos ante el CEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el Sistema de Impacto Ambiental. Claro. Y claro, ahí nosotros fuimos a presentar ayer, el día de ayer, junto a diversas autoridades. Estuvo presente la diputada Carlos Cariola, el diputado Luis Cuello, asistieron el concejal Vladimir Valenzuela, el consejero regional Manuel Lanas, también desde la Municipalidad de Valparaíso nos apoyó la delegada Jennifer Araya, no estuvo el alcalde Jorge Char, pero nos ha apoyado durante todo el proceso. Y en este marco nosotros esperamos que este proyecto se detenga. De hecho, se encuentra paralizado actualmente por una orden de la Superintendencia de Medio Ambiente, debido a que esta empresa, Casablanca Transmisora S.A., hizo un estudio negligente, si podemos decirlo, ya que hizo un estudio en marzo y no consideró las especies geófitas. Las especies geófitas son principalmente especies que están bajo tierra durante la gran parte del año y que salen a la luz en épocas particulares, muy similar a lo que sucede en el desierto florido, por ejemplo. Y gracias a este negligente estudio de la empresa y denuncias de la comunidad de Casablanca, nosotros mismos realizamos las denuncias, y a través de la CONAF y el SAC se pudo evidenciar que en muchos de los lugares donde se pretenden instalar torres habían varios ejemplares de especies geófitas, incluso especies endémicas como la chorea disoides, algo así el nombre científico de una de ellas. Y en ese marco, la empresa hoy día arriesga la revocación de la resolución de impacto ambiental, la clausura o una multa de 5.000 unidades tributarias anuales, debido a que no ha cumplido con lo que pidió la SMA, que es la actualización de las especies geócritas o la relocalización de estas especies. Oye, y ese es el recurso que presentaron ayer, viernes 8 de septiembre, ¿cierto? Sí, el recurso que presentamos ayer, sí, es por la invalidación de la RCA. Ahí estuvieron o estuvimos con varias organizaciones. A mí me gustaría que usted pudiese nombrar a propósito de la expansión territorial también que tiene esta representación de Placilla Unida, ¿no? Sí, claro, ayer, bueno, principalmente nosotros nos articulamos con varias organizaciones de Valparaíso. Pertenecemos a un consejo autoconvocado de la Reserva de la Biosfera, que es algo que me había faltado mencionar, que uh-huh. esta cascada a la vez se encuentra dentro de la Reserva Mundial de la Biosfera, la Campana Peñuela. Uh-huh. Dentro de este consejo autoconvocado hay diversas organizaciones que están enfocadas en proteger esta reserva. Y bueno, ayer nos acompañaron organizaciones como Entre Cerros de Viña del Mar, Parque Cintura de Valparaíso, que está en Cordillera, los Lúcumos también nos apoyan de Playa Ancha, el CAC de Casablanca, la Coordinadora Ecológica de Casablanca, Escazú ahora también últimamente nos está apoyando, y finalmente estamos en la misma todo, finalmente todas las organizaciones ambientales en cierto sentido tienen una problemática, y a través de este trabajo espontáneo que surge, nos articulamos y generamos un cierto apoyo entre todos. Oiga, compañero, en tiempo en que se está tratando, bueno, que vivimos una vorágine, ¿no?, de mucho consumo, de esta constante bombardeo de ideas de que es necesario continuar con esta línea de progreso, con que para que se logren esos objetivos del progreso capitalista neoliberal se necesita más energía. ¿Cuál es la problemática que tenemos, ¿no? Porque las torres de alta tensión pasan por grandes ciudades, pasan por distintos lugares, la han hecho pasar, digamos, y sin embargo las personas, nuestro común no está tan en contra de eso, ¿no? Entonces, usted podría decir, ¿cuál crees tú que podría ser como las problemáticas grandes que hay, ¿cierto? Afectación a distintas, tú nombrabas las especies geófitas, pero también a la humanidad o a los cursos de agua, o alternativas también, ¿cierto? Pensar en alternativas de electricidad o en definitiva de consumo. ¿Cuál es la conversa que ustedes tienen como organización al respecto? Sí, claro, finalmente nos damos cuenta que estos proyectos interregionales de red eléctrica, claro, es difícil muchas veces oponerse porque son proyectos que vienen a, se supone, a mejorar la calidad de vida de las personas, a robustecer el sistema eléctrico de la región en base a estimaciones demográficas, pero aquí nosotros, yo creo que en lo personal también, y en base a la organización lo que conversamos, es que la problemática está en que la participación ciudadana no es vinculante. No es vinculante con la formulación de los proyectos. Y la otra problemática importante es que la normativa ambiental no ha sido actualizada desde los años 90. Y este problema, bueno, también está dentro del marco de la instauración de este modelo económico neoliberal y extractivista que la verdad es que deja la facilidad para las empresas de instalar proyectos donde ellos quieren. O sea, hoy día el estudio de impacto ambiental que se refiere al proyecto en este caso, ni siquiera considera el Salto del Agua, no lo considera como una zona de alto valor ambiental, a pesar de que esté dentro de la Reserva de la Biosfera y que organismos internacionales reconozcan que es un área representativa por el planeta Tierra. Y en este marco, ¿cómo se llama? La problemática va también en que se hacen estudios de impacto ambiental insuficientes. Por ejemplo, zonas de alto valor ambiental, esto le ahorra estudios. Ellos hacen los estudios en base a la normativa y no estudian todos los impactos. En este caso, el impacto a la calidad de vida va a ser de miles de personas. Por ejemplo, en Casablanca, las torres iban a pasar por vecinos que practicaban la apicultura, o iban a realizar de hecho un hospital, y a nosotros principalmente nos afecta nuestra calidad de vida. O sea, actualmente nuestra sociedad tiene problemas de salud mental graves, y la naturaleza es uno de las escapatorias, si se puede decir, para estos problemas. Y nosotros creemos que el turismo, que el ecoturismo consciente, puede ser una forma de ayudar a nuestra sociedad y a la vez también fortalecer las economías locales. Y en nuestro país, principalmente, nosotros nos ha pasado que, no sé, hemos conversado con, estamos en Valparaíso, conversamos con extranjeros y ellos andan en búsqueda de este turismo sustentable, de este turismo más natural, y nos dicen dónde está esta cascada y quieren ir y en ese sentido creemos que esa es una alternativa para proteger y para también pensar el nefasto trazado que se generó, porque nosotros decimos que es el peor trazado que se pudo haber generado para por lo menos nuestra localidad, que es Placilla de Peñuela. Y esto, al parecer, como tú decías, llega hasta Cartagena. ¿Por qué llega hasta Cartagena? ¿Cuál es la idea de llegar hasta allá a propósito de San Antonio, Megapuerto y Expansión? Sí, la verdad es que, claro, ellos dicen que el objetivo principal del proyecto, dicen que es robustecer el sistema eléctrico. Nos dan más luces de cuál es el principal objetivo. De hecho, nosotros preguntábamos en la jornada de participación ciudadana cuál es el verdadero objetivo de esto. Y claro, nos vemos que, no sé, en Placilla llega la subestación de La Pólvora, donde hay un puerto seco emergente que se acerca a San Antonio, donde está el puerto principal de Chile. Entonces quizá esta energía ni siquiera va para la ciudadanía, quizá esta energía va a ir directamente a las empresas transnacionales, en el marco también de este programa internacional del IRSA, que busca la interconexión de toda Latinoamérica, y que está a costa de las comunidades, que está a costa de respetar lo que la ciudadanía y la comunidad le gustaría proteger. Más que nada va en el pos, en este caso hablando de IRSA, en pos de generar el progreso económico y devastar los territorios finalmente, porque no se toma en cuenta la opinión de los locatarios ni nada. Claro, totalmente. Están escuchando la voz de nuestro compañero Vicente Celedón, ahí desde Placilla Unida por el Medio Ambiente, la organización Puma, que ha hecho distintas acciones aquí en el territorio, particularmente el día 8 de septiembre, presentando estos recursos para invalidar un RCA, particularmente de esta trazada de las Torres. Compañero, no hemos dicho exactamente el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama para que la gente que lo quiera buscar lo encuentre? Y además, ¿cuáles serían las redes cibernéticas que ustedes tienen para tener más información desde la primera fuente, que son ustedes como organización? El proyecto se llama Nueva Línea 2x220, Nueva Línea Melipilla, Nueva La Pólvora, Casablanca, algo así, disculpa que no me acuerdo específicamente. Pero es Nueva Línea 2x220, Nueva Melipilla, Nueva La Pólvora, Casablanca, Viña del Mar, algo así. Y bueno, nuestras redes sociales son Placilla Unida por el Medio Ambiente en Instagram, en Facebook también. También tenemos Twitter como ONG Puma, que son nuestras siglas como organización, la Silla Unida por el Medio Ambiente. Y más que nada, invitar a todos los auditores y auditoras a que visiten el lugar, visiten el bosque de Placilla, visiten el Salto del Agua, que es un, no se van a arrepentir, es una cascada hermosa, y que nos apoyen. Nosotros necesitamos seguir generando presión para que este proyecto no afecte la vida de miles de personas y toda la biodiversidad nativa que existe también en el lugar, que es muy rica y hay mucho endemismo también. Oiga, compañero, una última cosa que a mí me gusta preguntar, igual que veíamos ayer ahí en las calles de Valparaíso, de que les tomaron un punto de prensa y estuvieron los medios de comunicación, ¿cómo decirlo?, hegemónicos, o no quiero decir hegemónicos. Sí. Estos medios de comunicación estuvieron ahí. ¿Cómo fue el resultado de eso? ¿Cómo salieron las voces de ustedes? ¿Salió el mensaje? ¿O viste ahí algún grado de edición medio macabro? ¿Cómo te refieres? Sí, mira, es que, claro, nosotros como organización lo que necesitamos actualmente es que esto se haga mediático. Y claro, dentro de esto, no nos queda de otra que en muchas ocasiones convocar a autoridades para que llegue la prensa. Y esa también es una disyuntiva que muchas veces nosotros discutimos, de vamos a invitar a ciertos personajes políticos, no los vamos a invitar. Ah, claro, sí. Y en ese sentido nos ha funcionado mucho mejor invitar a estas autoridades para que la prensa lo publique, lo haga visible, porque en otras ocasiones hemos hecho convocatoria, hacemos todo lo posible para que se haga mediático, que se sepa lo que está pasando, porque ni siquiera se conoce, o sea, esto viene de hace antes de 3 años, nosotros le hemos levantado hace 3 años, pero viene el proyecto de mucho antes, y quizás si hubiese existido una visibilidad mayor, quizás la problemática o la RCA se hubiese modificado, no hubiese sido el mismo trazado, y lamentablemente tenemos que caer en convocar a los medios tradicionales. Pero salió bien el mensaje, ¿no? Algo salió. Sí, bueno. Sí, pues la verdad es que salió bien. Lo llegaron autoridades que tienen harta fama, si se puede decir, y harta convocatoria, así que eso se publicó en los medios oficiales y al parecer tuvo harto impacto. Sí, y además también hubo corte de calle ahí un buen rato, así que bacán, hermano. Todas las metodologías para poder transformar esta realidad, pues. Aguante, Vicente, que estés bien. Agradezco la entrevista y agradezco toda la pega que están haciendo, pues. Así que ahí un saludo a Placilla Unida por el Medio Ambiente y palabras ahí al cierre, que esté muy bien. Ya, pues, compa, muchas gracias a ustedes, la verdad, por invitarnos. Hoy día, hablando aquí desde Alto de Cantillana, hoy día tuvimos la oportunidad de venir a visitar una reserva para conocer el funcionamiento, ya que nosotros, nuestro principal objetivo, más allá de la problemática de las torres, es que en el Salto del Agua exista un parque donde haya protección y la gente también pueda disfrutar de esos espacios. Así que principalmente eso, muchas gracias, no a las torres de alta tensión en Placilla y en ninguno de los territorios afectados. Muchas gracias, compa. Aguante, que estén bien. Chau, chau. Muchas gracias, chao, chao. Ahí teníamos a nuestro compañero entonces, Placilla Unida por el Medio Ambiente. Invitamos a que revisen las redes. Ahí sin duda en sus páginas van a encontrar mucha más información que han generado las cabris. Vamos a escuchar ahora a Sol y Lluvia, que nos canta Para Que Nunca Más. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron. Me ha cansado. Demasiado tiempo de ser paso mortal a los que amo. Me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado, me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca. El hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo. Para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos.

justiciero. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Panchowe, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. Están de pie, estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente. Que se abran las cárceles ocultas. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde? Alerta, que vienen los cuervos de muerte. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. Alerta. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Este especial de 9 de septiembre de 2023, a 50 años del golpe. Estábamos escuchando recién una canción de Quilapayún que se llama ¿Dónde están? Y comparando, ¿no? O sea, haciendo presente de que la historia es un continuo y lo que nos pasó antes afecta naturalmente lo que está pasando ahora. Así que desde ahí queremos con el equipo de Aire Puro recordar estos tiempos. El 9 de septiembre ahí también me recordaba de que hubo una gran marcha en apoyo del gobierno de la Unidad Popular, en la cual muchas personas salieron ahí a las calles centrales de la ciudad de Santiago, sino en otras también, y era una cantidad de gente enorme la que apoyaba ahí el proceso popular. Es maravilloso ir escuchando a las voces de las personas que vivieron esa época desde la organización. No cualquiera, diría yo, porque la gente que la vivió desde la organización tenía una idea muy clara de, bueno, un sentimiento de clase, una pertenencia territorial y una idea política muy clara. Así que aguante a toda esa gente que hasta el día de hoy ahí está de alguna manera vinculada a los procesos populares de libertad, ¿no? Hay otras cosas que se han sumado en el tiempo, y una de ellas es esta otra forma de entender la realidad que nace o se desarrolla a partir de los computadores. Entonces, nuestros compañeros ahí desde el Aire Puro nos invitan, nuestro compañero Nico Responsable, a este Laboratorio Popular de Medios Libres, que pone a disposición el segundo cuadernillo de la Biblioteca Popular de Cultura Libre. Este nuevo ejemplar aborda las computadoras y redes LAN, conocimientos necesarios para iniciar una red autónoma de Internet comunitario. Ahí está la frase: no odies la Internet, siémbrala libre. Y una vez más, como estamos en el ejercicio de memoria, desde el 71 me parece que el gobierno de la Unidad Popular tenía un proyecto de Internet ya en esos tiempos. Un Internet desde acá, así que había un desarrollo tecnológico y particularmente una mirada hacia el ámbito digital desde esas tecnologías. Y también, siguiendo entonces, bueno, busquen ahí este libro, Computadoras y Redes LAN, es completamente libre y está ahí en las redes cibernéticas. Por otra parte, vamos a escuchar, pero yo voy a presentar a una compañera, la voz de una compañera que nos ha acompañado en distintas instancias, a quien le mandamos saludos, Paz Neira, A propósito de este libro que ella es partícipe, que se llama La Hacienda Rupanco, que esta hacienda está ubicada en la región de Los Lagos de Chile, que fue uno de los predios más grandes del país con 47.000 hectáreas y constituye un ejemplo emblemático de la historia agraria de nuestro país. A través de su historia, contada en este libro, podemos constatar las distintas políticas estatales en relación al territorio y a la tenencia de la tierra. Desde la constitución de la propiedad en el sur de Chile, la entrega a una sociedad colonizadora, el paso por sociedades anónimas, el proceso de reforma agraria del 69, la contrarreforma agraria derivada de la dictadura cívico-militar y finalmente la privatización y subdivisión de las tierras en la actualidad o a lo largo de estas últimas décadas. A través del recorrido por la historia de este caso emblemático es posible conocer la historia del país y de nuestro sur y comprender cómo a través de los siglos ha cambiado la ocupación social, espacial, tenencia y producción del territorio, cambios estrechamente relacionados con los procesos de nuestra historia política y económica. Hacienda Rupanco, como dicen ahí las cabras de GAM, es sin duda una contribución al estudio de nuestra realidad rural y la lucha histórica de las y los campesinos de la región de Los Lagos. Así que ahí agradecemos entonces también a nuestro compañero J. Carmi, que también es de Gaceta Ambiental, entre otras organizaciones en las cuales él participa. Le damos las gracias por este audio que nos mandó y que vamos a escuchar la voz de nuestra compañera querida Paz Neira. Hola, mi nombre es Paz Neira y soy coautora junto con Liliana Barría de un libro que se llama Hacienda Rupanco, una historia de despojo en el sur de Chile. Este es un libro que profundiza sobre la Hacienda Rupanco, que se ubicaba en la región de Los Lagos, de Osorno hacia la cordillera, y que es un fondo enorme de más de 40.000 hectáreas, que tiene una larga historia. Primero fue entregado a una sociedad colonizadora que pasó rápidamente a manos de la oligarquía, después fue explotada agrícolamente por esta sociedad, fue expropiada en la reforma agraria y entregada a los trabajadores, y después privatizada por Julio Ponce y entregada a distintos particulares. Y bueno, en este libro se revisa un poco su historia, o sea, bastante, y también se cuenta qué ha pasado con las tierras desde ese tiempo y la lucha también de las familias campesinas que han estado desde mucho antes de la constitución de la propiedad y hasta el día de hoy luchando por ese territorio. Bueno, nosotros pensamos que este libro puede ser un aporte al estudio en particular de la Hacienda Rupanco, pero también como el estudio de la constitución de la propiedad en el sur de Chile y todos los conflictos que esta historia en el fondo acarrea hasta el día de hoy. Pensamos que es un caso bien interesante y que en él se expresan como las distintas etapas de la historia, igual muy atravesado siempre por la primacía de los intereses de los grandes grupos económicos. Eso pensamos que es un libro importante de un territorio rural, que es un libro también un poco de la historia agraria del sur de Chile. Bueno, este libro lo hicimos yo, Paz Neira, junto con Liliana Barría, que es mi tía. Tenemos una historia familiar ligada también a la historia de la hacienda y por esa historia teníamos documentos y archivos que usamos como fuentes para el libro y que vamos a donar a la Universidad de Los Lagos en Osorno ahora en el lanzamiento en septiembre. Estoy caminando por mi país, que es Chile. Vengo con mi hijo, con un clavel en la mano. No estoy haciendo absolutamente nada, señor. No, yo tengo derecho a caminar. Tengo derecho a caminar. Esta es mi patria como es la suya. Y usted no tiene ni un derecho a no dejarme caminar. No, yo voy a caminar. No, me deja caminar, señor. Me deja caminar. No me toque. Yo a usted no le he tocado. Usted no tiene derecho a tocarme. Usted es un hombre con uniforme de carabinero y no tiene derecho a tocarme. No, no me voy a ir. Esta es mi patria como es la suya, ¿o no? Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre.

Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Escuchábamos la canción de Isabel Aldunate, o sea, cantada por Isabel Aldunate, Yo te nombro libertad. Es dedicada a quien se escucha la voz al comienzo, María Estela Ortiz, viuda del sociólogo José Manuel Parada, que es uno de los tres degollados por los agentes del Estado Militar de Pinochet en el año 85. Caso de degollados, recordamos secuestro y asesinato de tres militantes del Partido Comunista de Chile, José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Natino. Los Pacos, una vez más, y Carabineros en Santiago en marzo del 85 generan este crimen, ¿no? Importante que también cae César Mendoza, general director de Carabineros en ese momento y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado desde el 11 de septiembre del 73. 16 inculpados hubo en este caso y fueron condenados por los hechos, entre ellos 5 a presidio perpetuo por los delitos de secuestro y asesinato. En ese sentido invitamos, hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿eh? Vamos a escuchar algunos audios que nos mandó nuestro compañero René. Esto viene desde el norte, desde Panamá. Y también vamos a escuchar a otro caso que desde hace poquito también se está recordando, que es el primer detenido desaparecido de, comillas, democracia acá en Chile, que es José Buenante. Así que primero escuchemos la convocatoria a la marcha que ocurrió ya contra la mega minería el 5 de septiembre del 2023 en la ciudad de Panamá. Y vamos a escuchar también una canción de Falta y Resto, Ni un paso atrás, y vamos a escuchar al poeta popular ahí que canta, perdón, que nos recita... ¿Dónde está José Buenante? Así que ahí volvemos en un ratito más. Un solo educador, maestro y profesor, a todos los gremios docentes, al día martes próximo, 5 de septiembre, a la gran marcha nacional que va a partir de la Escuela República de Venezuela a las 3 de la tarde, para luego unirnos a la gran marcha nacional, donde le decimos no, rotundo, a la pretensión de aprobar esta ley minera que va en contra de nuestra naturaleza. Ser mujeres hoy ya no están. No es traición ni rencor, es la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad. Rabia porque Lorena quería vivir y acá en su

usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. ¿Está durmiendo Lermín? Yo pregunto si en la tierra lo que habrá pensado usted. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Habíamos hecho la entrada a la cuña de noticias, pero felizmente, gracias ahí a los esfuerzos de la colectividad Aire Puro, nuestra compañera Mel está en el encuentro de feminismos ecoterritoriales, memorias de resistencia y alternativas contra el extractivismo y las falsas soluciones ahí en la ciudad de Santiago de Chile. Así que le damos un saludo. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos, muy contenta de estar reunida aquí en este encuentro. Siempre es bonito encontrarse con tantas mujeres luchadoras que ya nos hemos encontrado antes, con otras que yo en lo personal voy conociendo recién, desde distintos territorios, tanto de este lado de la cordillera como del otro lado, unas compas de Brasil también, y nada, pues bien, de bien al norte, de bien al sur, ahí de distintos territorios, y un encuentro que se viene haciendo desde este jueves 8 de septiembre y termina mañana 10 de septiembre, así que varias cositas que se han ido conversando, varias cositas que vienen todavía, pero este encuentro es como una segunda patita de otro encuentro que se hizo el año pasado en Mendoza, y para que nos contextualice de eso y también para hablar de la fecha en la que estamos ahora, que es tan intensa para este territorio, pero que también compartimos ahí harto de esa intensidad con las compas del otro lado de la cordillera. Estamos con Carolina Llorens, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra de Argentina. Y nada, pues les dejo ahí a ustedes para que puedan conversar y nada. Eso, oye, muchas gracias, pues ahí nos escuchamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, buenas tardes, compa. Oiga, muchas gracias, Carolina, por estar aquí presente en este programa Aire Puro y por estar también ahí presente en el Encuentro de Feminismos Ecoterritoriales. Primero que todo, ¿cómo está usted, Carolina? Muy contenta de estar aquí de este otro lado de la cordillera con tantas compañeras con las que compartimos luchas, con las que compartimos historias vividas juntas y otras a vivir en la lucha y en la resistencia por la defensa de los territorios. Oye, antes de preguntarte otras cositas, quisiera que, si es que tú puedes hacernos un resumen de lo que va del encuentro, cuáles son las voluntades, cuáles son las miradas que tienen. ¿Y qué significa encontrarse tanto desde tantos territorios diferentes e iguales? Los encuentros siempre potencian lo que venimos construyendo desde cada territorio, nos encuentran en las estrategias, en las problemáticas que vivimos y en las estrategias de resistencia que vamos tramando juntas. Este es un encuentro que, como bien decía la compa anteriormente, se realizó inicialmente, o sea, por primera vez el año pasado en Mendoza, donde varias mujeres de diferentes organizaciones campesinas, asambleas ambientalistas, feministas, ecofeministas, luchadoras por los territorios y por los derechos de las mujeres nos encontramos, discutimos sobre varios ejes, sobre la energía, sobre la soberanía alimentaria, sobre la soberanía de los comunes, el agua. Y bueno, por parte de ese encuentro, una reflexión importante, potente de ese encuentro fue la necesidad de potenciar la trama de las diferentes organizaciones que estábamos ahí, de las diferentes luchas que venimos llevando cada organización, y la necesidad de religar los diferentes conceptos de soberanía alimentaria, soberanía del agua, soberanía energética, como parte de luchas que necesitamos que se potencian cuando estamos juntas y articuladas. Y en este encuentro comenzamos con una memoria de este encuentro del año pasado y también conectando sobre todo en esta fecha que es tan importante no solo para el territorio de Chile, sino para todos los pueblos latinoamericanos y la lucha de los pueblos, los 50 años en que recordamos esta dictadura de muerte, que fue un proceso que después se dio también en nuestro, del otro lado de la cordillera. Entonces, este encuentro ha sido potente también en recuperar las memorias de las resistencias, las memorias de las luchas que nos aunan, y como hoy la defensa de los territorios y la defensa de la vida es algo que para las mujeres es central en nuestra en nuestra tarea y en nuestro objetivo político. Compañera, en ese sentido hemos preguntado desde aquí del Aire Puro a nuestros compas, ¿cuál es la relación entre el golpe cívico-militar, como lo entendemos acá, con los conflictos sociopolíticos ambientales actuales, digamos, como en términos de la historicidad? Lo mismo que le quiero preguntar a usted con respecto al 76, que se establece la dictadura militar y que me imagino que también es cívico-militar en la Argentina. ¿Cuál es la mirada que tienes tú, si nos puedes compartir esa perspectiva? La mirada que puedo compartirles, bueno, como víctima del terrorismo de Estado, soy hija de desaparecidos, así que conozco en mi propia carne lo que fue la dictadura militar, cívico-militar, incluso a veces decimos eclesiástica, porque en la Argentina tuvo una publicidad bastante importante de ciertas autoridades de la Iglesia, que fueron proyectos de muerte, ¿no? Proyectos no solamente de muerte de los militantes populares, sino de muerte de todas las organizaciones populares que son la base de la defensa de los territorios y que permitieron de diferentes maneras, tanto en Chile como en Argentina, como en otros lugares de nuestra Latinoamérica, la instauración de proyectos de muerte, del neoliberalismo, de la ruptura de derechos básicos de las personas y muchos derechos sociales que fueron anulados en la dictadura y que nos han costado y nos cuestan aún mucho en nuestras vidas, en nuestros territorios, en la defensa de nuestros territorios. Es un proyecto que en ese momento se dio de esa manera con la imposición de las dictaduras, pero que hoy se sostiene en discursos que sostienen el odio, que sostienen la criminalización de los defensores de los territorios, de los militantes populares. Entonces nosotros vemos una continuidad de esos proyectos históricos que hoy adquieren otras formas, que no se dan en formas de dictaduras, pero que se dan en formas de gobiernos antipopulares, como el que nos está amenazando en Argentina, como el gobierno de Jair Bolsonaro, y las fuerzas de derecha que van amenazando los proyectos populares también aquí en Chile. Sí, totalmente. De hecho, hoy día veíamos de que en Hurlingham, ahí en Ciudad de Buenos Aires, hoy día están una serie de militares en las calles, que llama la atención, particularmente en el tema de estas votaciones actuales, entendiendo desde nuestra perspectiva que las votaciones son una radiografía, no necesariamente representan el movimiento popular o de mujeres, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es lo que nos podrías compartir tú de la lectura de la de las luchas contemporáneas que se llevan en Argentina? ¿Cuáles son las formas, cierto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el la voluntad que tienen, en términos relativamente resumidos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Y que muy necesariamente creo yo que sería muy similar a lo que pasa acá en Chile y en otras partes de Sudamérica. Y las luchas populares hoy tenemos un desafío de poder articularnos en un escenario donde la derecha y los pensamientos fascistas nos amenazan y que tienen legitimidad de ciertos sectores, que se apoderan de un malestar social que es real porque hay una crisis de un sistema capitalista, patriarcal, racista, extractivista, que genera un malestar constante en la vida de las personas. En Argentina tenemos una situación económica que afecta permanentemente, o sea, de una manera muy potente a nuestra sociedad, y bueno, las fuerzas de derecha han captado ese malestar y han convertido el responsable nuevamente en un discurso que nosotros ya conocemos bien, el responsable justamente de las construcciones políticas de muchas organizaciones y de las militancias populares, han logrado captar ese odio para volcarlo en contra de la organización popular. Y esa es una pugna que tenemos las organizaciones populares, en revertir esos discursos de odio, en construir poder popular, en organizarnos, en articularnos y en responder a estos embates de la derecha con más organización. Sí, totalmente. Oye, agradecido Carolina, quisiera ahí dejarte micrófono abierto a cuáles son los pensamientos, cuál es la forma, ¿no?, que podríamos ir en adelante. No necesariamente tenemos recetas, pero sí tenemos propuestas que estamos conversando en los distintos territorios. Entonces, a propósito de esto que dices que hay que organizarnos más, sin duda, ahí estamos también disponibles desde los medios de comunicación libre. Entonces, agradecido con esta entrevista y te dejo ahí micrófono abierto para que tú nos digas tu pensamiento. Agradecerles, porque los medios libres son justamente una pata muy importante para las organizaciones populares. Necesitamos medios que comuniquen nuestras narrativas sobre lo que está sucediendo, que potencien nuestra organización, que potencien nuestras luchas. Y bueno, una reflexión que hemos tenido en este encuentro es la necesidad siempre presente, siempre vigente, de la internacionalización de nuestras luchas, que nuestras problemáticas son comunes y nuestras fuerzas y nuestras estrategias de construcción se fortalecen. Sobre todo, volviendo a lo que decía inicialmente, que necesitamos religar ciertas luchas que a veces se viven por separado y construir como horizontes comunes y estrategias comunes que nos permitan enfrentar ese sistema capitalista, patriarcal, extractivista. Sí, somos el territorio de los Andes del Sur, así que estamos muy ligadis, ¿no? Sí, la cordillera es nuestra columna vertebral en la que estamos sostenidos y sostenidas nuestros pueblos. Eso, aguante. Oye, Carolina, muchísimas gracias, que estés muy bien. Ahí un saludo al movimiento del cual tú eres parte, que lo estoy buscando el nombre, si tú me lo dices, también mejor. El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Somos una organización campesina que formamos parte de la Mesa Agroalimentaria en Argentina y que luchamos por el derecho a la alimentación como un derecho, no como una mercancía. Eso, totalmente, sobre todo en estos tiempos de crisis climática tan potente. Muchas gracias, compañera. Un abrazo y que estén muy bien, que siga el encuentro ahí de feminismos ecoterritoriales en adelante y que podamos ahí seguir retejiéndonos. Un fuerte abrazo, compañero, y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Abrazos, que estés bien. Chau. Ahí teníamos entonces este contacto con la compañera Carolina y con nuestra compañera Mel, que está ahí en el encuentro, como siempre ahí presente en distintas instancias de organización y lucha. Memorias de resistencia y alternativas contra el extractivismo y las falsas soluciones. Las falsas soluciones, hoy día el gobierno de Gabriel Boric, Frente Amplio, está muy, muy presente con lo del hidrógeno verde. Que, recordemos, no es energía para usted, ni para mí, ni para su pueblo, sino que energía para los bronces, para otros tipos de extractivismo, ¿no? Minería, entre otras. Vamos a irnos a una pausita musical para volver. Le había prometido algunas noticias que vamos a verlas, y también actividades verdes. Así que nos vamos a ir ahora con Los Carreras, que cantan Natch, que está también un ejercicio de memoria. ¿Quién es Mitchell Natch? Nadie, ¿verdad? Debería ser muy conocido. Mitchell Natch era un niño de 18 años, 19 años, que cuando vino el golpe estaba haciendo el servicio militar en Iquique, Mitchell Natch. Y lo mandan a allanar a Iquique. Y Mitchell Natch dice: ¿sabe qué? Yo no estoy en el ejército para atacar a mi pueblo. Y por haber dicho eso, Mitchell Natch, desde los 19 años, es un detenido desaparecido. Y esta es por Mitchell Natch y por los verdaderos héroes del ejército chileno. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. A continuación le ofreceremos De Verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeris, para nombrar algunas cosas. Una más de desde lo internacional y que es relevante no por quien lo dice, sino que porque debería ser un ejemplo en el mundo de cómo se tratan a los nazis. Alexander Zverev, me cuesta el apellido, Zverev, exige expulsión de espectador que grita una consigna nazi en el US Open. Esto es de tenis y... En medio del partido, ahí estaban jugando, no me interesan mucho los resultados, no los voy a nombrar, pero estaban jugando los tenistas y hay un espectador que hace un grito que es de Adolfo Hitler, emblemático. Este jugador, Alexander, para el partido y hace que lo echen. Y en realidad es algo que a mí me sorprende de que acá en Chile no ocurra. Aquí recuerdo muy bien de que durante la revuelta de octubre los pacos que andaban en moto se paraban andando en sus motos y hacían el saludo nazi en contra de la gente que estaba protestando. Entonces esa calidad de personas no puede existir en estos territorios, en ningún territorio. Allá, felizmente, en Alemania, en partes de Europa y en otros lados, entendieron eso después de la Alemania nazi. Después de Hitler, ¿cierto? Sin embargo, acá en Sudamérica todavía no se entiende y es idéntico. Los relatos que hay de los campos de concentración en la isla Dawson son copiados, son copiados de los campos de concentración nazi. Eso es lo que se estaba viviendo en esos momentos. Así que ahí para que avancemos en ese sentido. En otras noticias, ya más de carácter local. Gracias a Algarrobo al Día, ¿cierto? El diario de la capital náutica, dice. Su nota del 7 de septiembre de este año dice: alcalde e imagen objetivo de Punta Fraile, yo lo puedo hacer, lo puedo traer. Hay un comunicado que saca Defensa Punta Fraile. En el Consejo Comunal celebrado este 6 de septiembre, en el marco de la intervención de la concejala Marcela Mancilla, se dio cuenta que el Consejo no está logrando una línea común respecto a las imágenes objetivo que pudieran salvar Punta Fraile de su sepultura bajo el cemento inmobiliario de la empresa Tánica con su proyecto La Puntilla. Lo anterior, aún considerando las dos mesas de trabajo a puertas cerradas que han mantenido los concejales y las varias sesiones de consejo donde efectivamente no se ha logrado un acuerdo. Mancilla explicaba que en una mesa de trabajo el concejal Luis Núñez había sostenido que seguir reuniéndose en esta instancia era un poco una pérdida de tiempo, ya que a juicio de Núñez, el alcalde es el que tiene que decir cuál es la imagen o qué es lo que se quiere como presenta usted, alcalde, el municipio respecto de Punta Fraile. Como ha sido habitual, el alcalde José Luis Yáñez, que resulta ser UDI, no sorprende, interrumpe. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo traer, dice. Consideramos que estas breves palabras del alcalde han evidenciado lo que hemos estado sosteniendo hace un tiempo. El edil tiene la decisión, mas no la ha querido hacer pública. Ahora bien, tras escuchar esta intervención del alcalde, lo instamos a pronunciarse y a declarar ahora área verde, parque el territorio de Punta Fraile. El comunicado sigue y lo invitamos a leer ahí en Algarrobo al Día, en Defensa de Punta Fraile también. Hay muchas cosas que han sucedido, compañeros. Una de ellas es la conmemoración que se hace el 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena, y ahí en Chilwe, Defendamos Chiloé y otras organizaciones instan ahí a reconocer este territorio huilliche. Nos vamos a mirar una pausita, compañeros, nos queda poco rato, sin duda que hay muchas más cosas pasando. Disculpamos ahí, o sea, pedimos disculpas de que no hablemos de todas las noticias, pero ahí le instamos también a que usted haga su medio de comunicación. Vamos a ir con una cancioncita. Esta es de Acción da Sanach, la mandó nuestra compañera Mel, que anda ahí en el encuentro. Se llama Venganza Acab. Cuánta absurda comprensión social a su trabajo, siendo que caen en la traición, en lo más bajo, solo maestrados a pesar de la ordenanza. No podrán impedir nuestra venganza. Mira, policía, no andamos con tontería. No te cruces por encima porque yo te mataría. Lo haría, andamos con benzina y otra porquería. En la venganza por todas las víctimas serías. Sabía que este día llegaría. La muerte está a tu lado, el atentado ha comenzado. Despídete de aquí, maldito Paco fracasado. Despídete de aquí, maldito Paco fracasado. Armas, voy a preparar, todas las balas se devolverán. Voy rompiendo tu yugular, acaba afilar mi puñal. A la policía molo le van a llegar, todo el sufrimiento se le invertirá. Voy rompiendo tu yugular, acaba afilar mi puñal. Para los bastardos armas, voy a preparar, todas las balas se devolverán. Voy rompiendo tu yugular, acaba afilar mi puñal. A la policía molo le van a llegar, todo el sufrimiento se le invertirá. Voy rompiendo tu yugular, acaba afilar mi puñal. En todos los idiomas te diré que me das. Idiota es el patriota con garrota y desclasado. Cansados, con mis panas les destrozamos los cráneos. Cap solo se cumple al ver un Paco incinerado. Por todas las matanzas que has generado, en una pica te pondremos hasta que quedes reventado. Venganza para que sufras lo mismo que sufrieron mis hermanos. Mis hermanos. Para los bastardos armas voy a preparar. Todas las balas se devolverán. Voy rompiendo tu yugular. Si a Molo le van a llegar, todo el sufrimiento se le invertirá. Voy rompiendo tu yugular, acaba afilar mi puñal. Son las Sanach. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando. Y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Yep. Entonces estamos en nuestro último bloque de este programa Aire Puro. Recordemos de que de los 8 de septiembre cumplimos años. Este año cumplimos 16 años. Así que harto aguante ahí a todas las personas que han aportado a este programa de una u otra manera. Sobre todo desde la organización territorial y las luchas para poder seguir viviendo en una tierra libre, ¿no? Como yo también como que pienso de que la humanidad también, pese a tanto horror y tanta crueldad, algo ahí podría haber, algo podría pasar para que vivamos más en armonía con el resto de los seres. Ojalá. Ayer sabíamos de que se pasó el límite ya del sostén de la biodiversidad. Estamos en un momento muy crítico, compañeros. Que quizás no se va a notar inmediatamente, como decían. Por ahí yo creí que, es un meme igual, creí que iba a haber un apocalipsis, pero no pensé que iba a ser tan tan largo y lento. Así que nada, pues estamos en esta situación. Y se me había quedado una noticia entre medio. Esta es una noticia muy importante, por eso la tengo que sacar. Se titula de que abogada ambiental mapuche sufre amenazas de muerte por defender la naturaleza. La abogada mapuche y defensora de derechos humanos en asuntos ambientales, Orieta Yauca, ingresó durante la jornada del jueves 7 de septiembre una solicitud de medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida se realiza luego de que Orieta haya recibido múltiples amenazas en los últimos años debido a su trabajo con comunidades mapuches en causas judiciales sobre reivindicación de territorios ancestrales. Las reiteradas amenazas, el hostigamiento e incluso atentados en contra de su integridad física y la de su familia no han tenido respuesta desde el sistema judicial chileno, por lo que ha tomado la decisión de llegar hasta este organismo internacional en búsqueda de protección jurídica. Este caso es una muestra de la necesidad imperiosa de la implantación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú en nuestro país, para que defensoras ambientales como Orieta Yauca tengan herramientas con las cuales actuar frente a este tipo de situaciones. Y esto es relevante porque justamente en estos días, uno de los jueces que está investigando el tren de Aragua recibió una amenaza de muerte. Y ahí todo el sistema judicial está moviéndose para que pillara a estos tipos, ¿cierto? Y ahí es donde se mueven, cuando le atacan a uno de ellos. Sin embargo, los jueces son los más injustos de todos, ¿ya? Aquí en este país no existe justicia, salvo algunas muy agradecidas excepciones. En términos de actividades verdes hay muchas cosas que está pasando, las voy a nombrar rápidamente. Pasacalle por la memoria, recorrido teatral por Iquique, el lunes 11 de septiembre de 2023. Hay uno en gran elenco, dirección y producción, desde las 19:30 horas en la Casa Municipal de la Cultura de Iquique, actividad cultural familiar gratuita. Iquique entonces desde las 19:30 horas, recorrido teatral por Iquique, pasacalle por la memoria. Por otra parte, también tenemos 50 años del golpe de Estado, actividad conmemorativa desde el Movimiento de Mujeres Clasistas, ahí en el litoral. Esta es una actividad, como decíamos, político-cultural, el lunes 11 de septiembre, desde las 18:30 horas, en el Tabo Paseo Prat, ahí en la Feria Artesanal. Convocan Movimiento de Mujeres Clasistas y autoconvocadas del litoral central. Aguanta ahí el litoral. Mujeres de luto en Arica, un compromiso de vida. Sin justicia solo hay impunidad. Invitación a todas las mujeres de Arica que abrazan la esperanza de culturas de paz, las invitamos a colmar las gradas de la catedral vestidas de luto. Lunes 11 de septiembre, desde las 12 horas, Arica, verdad total y justicia plena. Oye, esto se está invitando en distintos lados a salir el 11 de septiembre en luto. Eso está bastante significativo. Incluso yo invito a toda la gente a que en sus casas pongan bandera negra de luto ese día, porque hay algunos infelices que están poniendo la bandera chilena el 11 de septiembre. Aquí también, en la misma línea, jornada de actividad territorial, ceremonia de inauguración Pagua de los Pueblos, 50 años de memoria y resistencia indígenas en América Latina. Esto está desarrollándose, parte desde el 8 de septiembre, y va a haber ahí desde la Corporación Cultural La Vaguada más actividades. 50 años en San Antonio del golpe de Estado Civil Militar el 11 de septiembre de 2023. Hay actividades desde las 9 de la mañana, acto conmemorativo Memorial La Piedra frente a la Municipalidad de San Antonio, a las 11 romería desde el Memorial La Piedra hasta el puente Lo Gallardo, acompaña la Escuela Carnavalera Pachacuti y banda La Delirio. A las 12, en pacto de sobrevivientes, expresos políticos de Tejas Verdes, familiares y amigos en el puente Lo Gallardo, lleva tu clavel rojo. Esta es una actividad que se ha hecho durante décadas. Y a las 13 horas, acto en el Memorial Boca del Maipo. De las 16 horas, acto Memorial Cementerio Parroquial de San Antonio. A las 18, velatón y acto en el sitio de memoria Rocas de Santo Domingo. Y a las 19:45, acto y velatón en el Regimiento de Tejas Verdes, partida desde San Expedito. Organiza mesa autoconvocada por los 50 años del golpe de Estado Civil Militar. Hay varias ahí organizaciones presentes. Agradecemos también a Red Prensa Libre, que trae todas estas cosas también. también algo que nos lleva a otro territorio y a otras comprensiones. Esto está sucediendo ahora, pero es un lugar maravilloso, Trafquintúe, ahí en Panguipulli. Minga, Feria de las Pulgas e intercambio de almuerzos y mucho más. Sábado 9 de septiembre, para quienes estén escuchando en vivo, desde las 11 horas en Trafquintúe, Panguipulli. Lleva herramientas de trabajo y o productos para la feria. Una iniciativa del Parlamento Mapuche de Coscos. Y por una compañera aquí vamos a hacer esta rifa. Bueno, están haciendo esta rifa solidaria. Puede buscar ahí en Facebook, en el Mar Sangüesa. Premios de cuadro Taller Ignea a elección. Busque Taller Ignea, muy alta calidad ahí en objetos de joya, joyería y otras cosas. Saumerio de hogar o negocio. Conjunto de accesorios. Set de botiquín natural. Ahí la compañera de Taller Ignea le va a agradecer. Bueno, porque tenemos que ocuparnos de nuestra salud, ¿no? Eso pues, compañeros, hay muchas actividades que se están haciendo. Hoy día está también, hay unos, mañana va a haber la romería allá en Santiago. Invitamos a toda la gente que vaya, a diferencia del ministro del Interior, que está invitando a la gente que no vaya ni el 10 ni el 11 al centro de Santiago. Al contrario, tiene que ir. Los únicos que siempre han disparado al pueblo son de parte de la ultraderecha. Siempre ha sido así. Patria y Libertad, que están tratando de hacer movimientos nuevos, los patriotas, todos estos locos que no entienden nada de patria, al fin y al cabo. Así que eso, pues, compañeris, nos estaremos viendo aquí en la calle, en el Subar Regalón, en las organizaciones populares, en los sindicatos, en todos lados, compas, en la calle. Ahí nos estamos viendo, esto es necesario. Y no es solamente por los 50 años, es algo también que hemos conversado. No es solo por los 50 años del golpe. Esto es siempre. Somos un proceso social. No importa que haya perdido la nueva constitución con el rechazo. No importa que hayan salido más republicanos en el Senado. Porque eso es solamente radiografía. Los procesos sociales son de larga data y en eso estamos, po. Entonces entendemos que nos cansemos, entendemos que tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Labores de cuidado de distinta índole, trabajo, subsistencia, autogestión, etc. Pero tenemos que seguir. Vamos a leer entonces, como para el cierre, 50 años negando lo innegable. Esto es por Jorge Lillo. Pasaron 50 años y aquí no ha pasado nada. Usted no estuvo enterada y otros dicen que extraño. No quieren saber el daño ni tampoco quién lo hizo. Hoy se elude el compromiso de validar esta historia, que pasa como faloria, como si fuera un hechizo. Yo no supe cómo fue porque estaba en otra cosa. Ninguno cavó la fosa, ni lo que vino después. Otros dicen no juzgué, pues nunca supe de excesos. Tampoco supe de presos, ni menos de torturados. Jamás divisé soldados actuando en algún suceso. Yo nunca fui partidario ni tampoco desfilé. Nunca supe de una UP. Me extraña este aniversario. ¿Seguro, subsecretario, que murió algún presidente? Yo siempre fui dirigente de algún partido de izquierda, y ese nombre no concuerda con mis ideas recientes. Nada tuve que ver, por eso es que nada vi. Me daba sobra el kepi, y nada podía hacer. No volverá a suceder, dice un iluso encumbrado, que se encuentra acogotado y a punto de fenecer. Desde el cepo puedo ver que todo está superado. 50 años después, se reniega del pasado. Se desconoce lo actuado, lo que ha sido y lo que fue. Me despido aquí de usted, pues ya nada me sorprende. Ni el esclavo que defiende, el yugo que lo maltrata, ni el traidor que aún mata al gran Salvador Allende y a su pueblo, diría yo. Lira popular virtual, política con K, búsquelo. Estamos ahí al aguante, compañeris, en todos lados. Y nos vamos a ir, les vamos a dejar con una canción que sacó hace poquito y Yapu. Esto se llama Aunque los pasos toquen, un viaje a la memoria. Y esto fue Aire Puro, que es parte de la red de medios, es parte de usted mismo, pues de su organización. Somos Comunicación Popular. Aunque los tus pasos toque. Mil años este sitio no borrarán la sangre de los que aquí cayeron y no se extinguirán. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡La bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.